Buenas tardes, nos encontramos en la casa de la escritora y poeta Teresa Guarneros para tener una charla amena y encontrar más sobre, conocer más sobre ella, quién es y su amor al arte y a la poesía. Buenas tardes, Teresa Guarneros. Ah, buenas tardes. ¿Cómo está? Verónica, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Bien, ahorita, en este bonito atardecer. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo surge su interés por las letras? Pues es una... Mira, en mi caso, pienso que es un destino. Y que fue desde muy niña que yo me interesé en escribir. Entonces, esto no lo escogí. Y yo se presentó en mi vida y en mi interés de vivir y existir y lo seguí como un camino. Y eso es todo desde muy niña. Bien, bueno, pues, sabemos que se dedica a la escritura y ¿qué temas son los que prefiere tratar en sus escritos? Mira, yo en realidad no he preferido tratar ningún tema. También los temas se han presentado, puesto que soy una poeta lírica. Entonces, en ese momento, pues se van presentando los poemas momentáneamente se van presentando y el tema siempre ha sido el mío, pues muy, como, es como una intimidad, pero que toca al otro porque no se queda en una intimidad tan precaria, ¿no? De un ego chiquitito, sino que de alguna manera trasciende esa intimidad para comunicarse con los demás. Y ha sido un tema siempre, pues, ay, yo no sé, pero creo que es un poco trágico, ¿no? No sé, porque pues, sabes que mi libro se llama Los días suicidas, otro es Noches de guardar, otro es A la lila curada, que son libros que están hablando de un romance, pero de un romance trágico, ¿no? Tanto A la lila curada como Fue uno de mis días, y también hablo ahí de la muerte, del suicidio de una joven. Y entonces todos los temas estos son así, ¿no? No son temas que sean muy, muy, muy halagadores. Pero en realidad la poesía en general, pues no es para reír. La poesía es para profundizar en el alma y tocar puntos que pueden hacer que uno llegue a trascenderse a sí mismo. Personal? Pues mira, más bien es un sentimiento, ¿no? Con el que nace uno, que es de, que no es de mucha felicidad. Sin embargo, existe en alguien que está abierto a la poesía, más que buscar la felicidad, es la alegría interior, que es así, es hasta de los santos. Y de esa no podemos prescindir porque seríamos gente muy negativa. Y no considero ser una gente negativa. Gracias. Bueno, ¿qué tipo de poesía escribe? Cambiando un poquito, dando un giro total, ¿qué importancia tiene para usted la gramática? Mira, la gramática pues tiene importancia en el momento en que ya están escritos los poemas y yo puedo ver qué falla tiene, ¿no? En la cuestión de la sintaxis, de las comas, de todo esto. Pero eso de la gramática, desde luego, es importantísimo porque es la forma en que un poeta se expresa y tiene que quedar pues, bien escrito. Pero lo importante, más allá de la gramática, es lo que el poeta quiere expresar y cómo lo expresa, con cuál ritmo, cuál es su léxico, qué tanto puede ir a lo profundo o a lo verdadero, a lo esencial. Bien, y bueno, a lo largo de la historia de México, pues hemos tenido varias poetisas mexicanas. ¿Usted cómo ha visto el papel de todas ellas? Bueno, pues hay algunas figuras que siempre me han impactado. Por ejemplo, la maravillosa esta mujer que se llamaba Carmen Toscano, que hablaba y decía, grave si puedo recordarme de algo para que sepan por qué la admiro. Dice, mientras tú te repartes, yo me doy a ti entera. Yo de ti salgo y hacia ti regreso. Cuando cierro los ojos, tu noche, cuando cierras los ojos, tu noche se llena de imágenes, como en una ciudad la gente transita por las calles. Cuando cierro los ojos, mi noche se llena con tu imagen mientras tú te repartes. Y esa es una mujer muy antigua, que se llama Carmen Toscano, que no sé exactamente de qué época, pero cuando yo tenía la edad de Verónica, yo la escuché en el radio y se me quedó para siempre ese poema.